de agosto de 1980. El régimen anuncia un plebiscito para el 11 de septiembre con el fin de aprobar la constitución elaborada por los colaboradores de Pinochet. La constitución propone que Pinochet permanezca en la dirección de la Junta por otros 8 años, al término de los cuales se realizarían elecciones presidenciales de acuerdo a procedimientos presentados en la Constitución. El anuncio deja atrás pugnas de poder al interior del régimen y consolida a Pinochet como cabeza del gobierno, abriendo un camino para la institucionalización de la dictadura. La oposición al régimen llama a la población a votar en contra de la Constitución. 11 de septiembre de 1980. Los resultados del plebiscito constitucional son un 67% del voto a favor y un 30% en contra de la nueva Constitución, otorgándole legitimidad al régimen y sus planes de transición hacia la democracia. De acuerdo con la nueva Constitución, Pinochet comienza un nuevo periodo de 8 años de presidencia. La Constitución también asegura el férreo control de futuros gobiernos civiles hasta más allá del año 2000, al entregar a Pinochet y la derecha política un poder desproporcionado en el Congreso, una vez que los gobiernos de la democracia protegida son elegidos. La elección es llevada a cabo sin registros electorales, sin partidos políticos y, por cierto, sin observadores nombrados por los partidos. Además, se realiza en un clima de miedo e intimidación que anula cualquier intento de discusión o debate sobre el asunto. Pero por sobre todo, no hay garantías para salvaguardar la equidad del plebiscito, dando paso para un amplio fraude.